¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El 14 de junio próximo, dentro de muy poquitas horas, se van a cumplir 16 años de la desaparición física del gran pianista sueco Eivind Svensson. Recordarán ustedes el líder y creador del tremendo grupo Seminal, grupo, el enorme trío de jazz sueco que llegara para reformular el estilo dentro del movimiento, como también la ya muy conocida formación del trío de jazz. Un grupo del que no nos cansamos de repetir una y mil veces, y esta vez lo hacemos nuevamente porque amerita presentar al grupo como corresponde para todos aquellos que no lo conocen o que han escuchado muy poco de ellos. Este grupo, que se presentaba como un grupo pop que hacía jazz y no como un grupo de jazz o como una típica formación de jazz, esto es porque su magistral mezcla, su magistral fusión del pop, del rock, de la música clásica, del folk local, tradicional sueco, amalgamaron una fórmula absolutamente diferente, nueva, muy novedosa dentro del movimiento, que llevó su sonido no solamente dentro del territorio local, escandinavo, europeo después, sino absolutamente a todo el mundo. Una muy prestigiosa publicación europea los denominó como estrellas de pop entre los músicos de jazz. Comenzaron su carrera en el año 1991, cuando el pianista, ya acompañado de su amigo de la infancia, el baterista Magnus Ostrom, incorporó al contrabajista Dan Berglund, bajista eléctrico y acústico, un hombre proveniente del mundo del metal. El tipo tocaba en una banda de rock, una banda metalera. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, seguramente que la propuesta lo sedujo. La impronta de Dan Berglund lo fue haciendo cada vez más presente, mucho más poderosa. El sonido rockero de su contrabajo tocado con arco, punteado como si fuera una guitarra eléctrica, más los servicios de Ike Linton, el ingeniero de sonido y además encargado de algunos efectos especiales, produjeron un sonido que muy lentamente se fue desarrollando, fue progresando, fue mutando hacia un estilo mucho más rockero, esto sin abandonar la estética melódica, la bella estética del piano de Svensson, de las composiciones de Svensson, rayanas con la música clásica y el pop más melódico. A 30 años de la formación o de la reunión formal del grupo, ya como Eivind Svensson Trio, posteriormente simplemente la sigla EST en minúsculas, un hecho significativo, esto siempre lo remarco, puesto que si bien el liderazgo era obviamente muy marcado por parte del pianista, el resto de los componentes hacían lo propio, también sumando temas propios, más que nada su amigo de la infancia, el baterista Magnus Ostrom, la decisión de bajarle un poquito el volumen lumínico a la marquesina que destacaba su propio nombre, hablamos de Eivind Svensson, que supone un reconocimiento a sus colegas, a sus partners, el resto de la banda que hoy, a 30 años de aquella primera formación, de aquella primera reunión, se junta con otros amigotes, músicos locales, como Magnus Lindgren en saxo, tenor y flauta, Joel Lizarides en piano, Werner Poyola en trompeta y el guitarrista Olf Joaquinius, para publicar EST 30, una reunión de amigos para celebrar la mágica, la proverbial llegada al mundo de la música del grupo sueco EST. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fenomenal, impresionante. Son 6 cortes, todos ellos muy larguitos. Recordemos que está grabado en vivo, 2 presentaciones que el grupo ha hecho, una en la Kölner Philharmonie y otra en la iglesia Filadelfia de la ciudad de Estocolmo. Magnus Ostrom, Dan Berglund, EST 30, publicó ACT Music 31 de mayo de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. El amor permanece, dice las líneas que acompañan el álbum, palabras que nacen del alma y del corazón, fundamentalmente de los sobrevivientes del trío Magnus Ostrom y Dan Berggren, que lideran esta formación, completada por Magnus Lindgren en saxo, tenor y flauta, Joey Lizarides en piano, Bernere Poyola en trompeta y Wolf Joaquinius en guitarra eléctrica. El amor permanece, dos amigos que demuestran todo su amor y su afecto y sus respetos al líder de la banda desaparecido en el año 2008 con este álbum. Una fecha que, como decíamos hace un momentito, casi que se juntan de forma muy dramática, ¿no? La formación, la creación del trío hace casi aproximadamente 30 años. En el año 93 arrancaron como grupo. Y dentro de muy poquitos días, el 14 de junio, dentro de muy pocas horas, se cumplen 16 años de fallecimiento del gran pianista sueco Sven Svensson, que, como ustedes sabrán, sufrió un accidente deportivo mientras buceaba en un lago cercano a Estocolmo. No podemos dejar de lamentarnos la enorme pérdida que significó para el mundo de la música, no solamente para el jazz, sino para el mundo de la música en general, la partida del pianista, pero definitivamente nos sumamos a la celebración de su llegada al mundo de la música, al movimiento en general, y su talento expresado en una de las formaciones más impresionantes que han surcado el movimiento a lo largo de los larguísimos años de existencia. Se me ocurre muy difícil para los protagonistas, fundamentalmente para Ostrom y Berggren, recopilar en una sola grabación lo más significativo de los 10-11 álbumes que publicaron a lo largo de su muy corta existencia, 15 años como grupo. Son 6 temas que son una muestra del maravilloso mundo que construyeron juntos. Esto es, si se quiere, una pequeña muestra. Claro que para poder adentrarse de forma más significativa dentro del universo musical del trío, especialmente del mundo, del maravilloso mundo de su creador, de su mente creativa, el Sven Svensson, habrá que ir en busca del resto de los trabajos discográficos, que, como decíamos, son apenas 11 en sus 15 años como grupo. Su amigo de la infancia, el baterista Magnus Ostrom, reflexiona sobre lo que se siente tocar esta música en estos días. Las emociones que experimentamos tienen muchas capas, la profundidad de toda una vida. En primer lugar, es como volver a casa. Hay tristeza, gratitud y felicidad. Y parece irreal o incluso surrealista y tan natural al mismo tiempo. Y no puedes dejar de maravillarte de lo grandioso que es esta música. Las composiciones de Esbjorn y los arreglos que hicimos juntos como trío por aquel entonces parecen intemporales. Al final, lo que queda por encima de todo es la convicción de que esta música debe tocarse y no estar guardada en un cajón. Este pequeño recorrido nos lleva al inicio hacia el espacio con From Gagarin Point of View, y concluye con la mencionada declaración de amor del trío con Believe, Beloved, Beloved, un tema principalmente originalmente instrumental, que tuvo una versión con letras cantadas, a la que se denominó Love is Real, en cuyas letras dice: si volviéramos a vernos, te diría lo que siento,

Thank you. Also, ¿quién es? Werner Pohjola, Magnus Lindgren, Joel Elisabetes, Dan Berglund, Magnus Östlund. Thank you very much. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar este disco realmente fenomenal, muy esperado por todos nosotros, principalmente por mí, desde sus anuncios con dos pequeños sencillos. Hace algunos días, publicado este último 31 de mayo de este año 2024 por el sello ACT, hablamos de ST30, liderado por los sobrevivientes del fenomenal trío sueco desaparecido, disuelto en el año 2008 por la muerte de su líder, el pianista sueco Elvin Svensson. Recordemos que el grupo estaba de gira por Australia y había estado trabajando en un estudio de grabación que habían alquilado para grabar algunas cositas mientras estaban de gira. Terminada la gira, vueltos a Suecia, sucede el accidente. Eso fue el 14 de junio, se van a cumplir, del año 2008, se van a cumplir 16 años ahora dentro de pocas horas. Y el sello ACT publicó el álbum en forma póstuma el 30 de septiembre de ese mismo año, 2008, Leukocyte, un álbum en el que muestra al trío en una faceta muy superadora, en una faceta diferente, con el sello propio de lo que ya venían mostrando y habían construido a lo largo de los años, pero esa faceta rockera casi era una faceta muy potente, muy, muy, muy potente. Un disco fascinante, del cual estamos escuchando en este momento, de Cortina, uno de sus temas más hermosos que tiene el álbum, y que a mi juicio, un tema tranqui, muy, muy piolón, reúne o simplifica el ADN del grupo desarrollado, evolucionado a lo largo de todos estos años. Posteriormente, el sello ACT publicó un álbum 301 que contiene algunos de los temas que habían sido grabados en el estudio 301, de ahí el título del álbum, pero que no habían sido incluidos en Leukocyte. Fenómeno, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.